Hola, hola, bienvenido a Finanzas y Proyectos, de este lado Josías Ortiz González, y hoy te traigo un tema que me llamó mucho la atención, a razón de que soy freelancer y esto es todo un reto. Por experiencia propia no es tan sencillo estar en este mundo de los contratos y las pagas por trabajos específicos, sin embargo es viable y posible. Todo esto, dentro de las opciones que maneja un freelancer está la de las igualas comerciales, las cuales te permiten tener cierto nivel de seguridad a razón de que puedes tener ese pago de manera consuetudinaria, una labor que tú puedes hacer evidentemente con una empresa o con un particular. Esto sería como el santo grial de quien trabaja independiente, pero al mismo tiempo tiene sus retos. Es por esto que quiero hablarte sobre cómo puedes sortear esta realidad y qué implica hacerlo, tomando en cuenta las ventajas y evidentemente las desventajas propias de este tipo de negociaciones. En ese sentido, en esta entrada de hoy te hablo sobre qué es una iguala y cómo puedes acoplarla a tu estructura financiera, de manera que tengas las herramientas necesarias para abordar este tema de forma inteligente y evidentemente le saques el provecho necesario para tu crecimiento financiero. En ese sentido, te presento el tema: ¿qué es una iguala y cómo la ajusto si soy freelance? Aquí en Finanzas y Proyectos.